Nachi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. De la mañana, 2 minutos en esta mañana gris, cuasi lluviosa, diría cuasi, porque todavía no se largó esa lluvia esperada, pronosticada incluso por nosotros en el día de ayer. Dijimos que iba a estar lluvioso a la madrugada, a la mañana, a la tarde, a la noche de este día miércoles. Todavía, por lo menos acá en el sur de la ciudad, estamos en Parque Patricios, no. Hay que ver en el resto de la ciudad, en el AMBA, con Urbano, cómo viene la mano. Pero esperen la lluvia porque va a llegar. Muy buenos días, señora Miriam Libertad. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, mira, ahí la escucho mejor. Ahí me acerqué. Gracias. 11 grados en este momento me faltaba para completar el informe climatológico, si se quiere, de este día. 83% en la humedad, cielo nublado y máximas de apenas 13 grados para el día de hoy. Como siempre, La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos, acompañándote hasta el mediodía. Hoy con mucha información, venimos con un programa cargadísimo. Así es, han pasado muchas cosas. Vamos a estar hablando de la ley de etiquetado que fue... Parió. Finalmente. Literalmente. Tarde, parió. Pero... Parió y como se pare en el occidente, digamos, con dolor, ¿no? Un nacimiento bien, bien católico cristiano, eso de parirás con dolor, ¿no? Costó, pero salió. Igual es el dictamen, ahora tiene que pasar al recinto. Así es. Bueno, a pesar de las resistencias de las corporaciones que, bueno, evidentemente no quieren, han resistido mucho este etiquetado. Es un etiquetado frontal, en otros países ya existe, en México, en Chile, esto ya existe hace varios meses, hace casi un año en el caso de México. Y bueno, hace más visible la información esa que los que somos... La basura que comemos. Claro. Quienes somos obsesivos y buscamos a ver de dónde viene, qué tiene, qué sé yo, ahora, bueno... Para quien no se tome ese trabajo, va a tener la posibilidad, esperemos, que finalmente se plasme. Que quede claro. O sea, claro, sí. Y lo peor de todo, me refiero a lo que es el lobby de esta industria de productos comestibles, como nos corrigió alguna vez, no recuerdo quién, alguien que entrevistamos alguna vez, nosotros le dijimos los alimentos, y me dijo, mira, más que alimentos hablemos de productos comestibles, porque los ultraprocesados ya están... Maffei, puede ser Marta Maffei, otra Maffei, ¿no? que menciona mucho los Okenis es Miriam Gorbán. Miriam, ¿no? Gorbán, objetos, claro, comestibles no identificados. Bueno, porque básicamente a eso se refiere. Eso es lo que últimamente comemos como ultraprocesados. Pero claro, en el dibujito, en la propaganda, en el marketing, te lo venden con más frutas, con leche, productos saludables. Después tiene todos, no tiene nada de eso. Hay que vende, una grasa, ¿no?, de soja extraña con un poco de colorante, colorante, mucha azúcar, aroma, mucha sal. Glucosas, a morir, almidón de maíz, y todo ese tipo de productos que son, pero en definitiva no se trata que ni siquiera, porque es a eso es lo que iba con el tema, después lo vamos a retomar, pero ni siquiera se trata de que realmente van a tener que producir alimentos saludables, porque la verdad es que podríamos trabajar sobre una ley que obligue a estos ultraprocesados a ser más saludables, valga la redundancia, o por lo menos que controle lo que hacen. Ni siquiera de eso, se trata simplemente de que nos informen, que podamos elegir. Y la mayoría, la verdad, con estos ritmos modernos que tenemos, seguramente vamos a seguir consumiendo esos productos. No va a mermar. Sin embargo, ni siquiera eso quieren. Ni siquiera quieren abdicar a la posibilidad de la propaganda mentirosa que básicamente llevan adelante. Y en todo caso van a tener que cambiar la propaganda. Pero sin embargo, insisto con esto, ¿no? Se trata de eso. Tienen tanto peso que han logrado frenar, no solo acá en el país, sino en el mundo, estos debates. Bueno, una buena, en este caso, que ocurrió en el día de ayer en el Congreso de la Nación, y vamos a desarrollar un poquito el tema, a ver qué se espera. Y también nos interesa saber cómo fue el debate en la comisión, ¿no? Porque ahí empezamos a ver quiénes son los personeros de estos intereses que en el día de ayer, por ejemplo, mencionábamos en función de lo que es la suba de alimentos, ¿no? Los mismos que en el día de ayer decíamos que empujan la suba de alimentos y hacen subir la canasta básica son también los mismos que en el día de ayer operaban en contra de esta ley de etiquetado. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para hoy? Bueno, además de noticias, vamos a estar... con la columna del FISIP, como cada miércoles, hablando de capitalismo. Luciano Castiglioni, ya te lo tiro porque lo tengo justo acá a mano, es quien va a estar a cargo de esta del segmento de este miércoles de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, justamente hablando de esto que mencionabas, ¿no? La etapa actual de capitalismo, ¿no? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Tendrá algo que ver con estos monopolios de los ultraprocesados? ¿Tendrá que ver más con el modelo de capitalismo financiero? ¿Tendrá más que ver con este modelo neoextractivo? Bueno, vamos a ver con dónde... Con el capitalismo digital, con estas formas del trabajo que migran, claro, a otro tipo de plataformas. Ya ni siquiera migrando físicamente, ¿no? Migrando virtualmente. Veremos en todo caso cómo se está analizando el momento. Explotándote en tu propia casa. siendo tu propio explotador. Sí, ojalá fuera mi propio explotador, ni siquiera eso. Pero bueno, esto y además, ¿no? Dando cuenta de unas series de agresiones que se sufren en los territorios. Vamos a ponernos así, porque no hay, es más de una de que vamos a dar cuenta hoy. No vamos a explayar. Una nos toca directamente casi a este programa y que tiene que ver con lo que sucedió con lo que está sucediendo con algunos juicios y agresiones a los compañeros de la retaguardia y compañeras de la retaguardia. Y otra nos remite directamente a Tucumán en una fecha emblemática. El 9 de julio, mientras el presidente daba un discurso denunciando lo que había sido este envío de pertrechos militares a Bolivia, ¿no? Uh-huh. y hablando, criticando el gobierno de Macri en ese sentido. Bueno, en ese mismo momento un grupo de trabajadores era violentado por las fuerzas de seguridad en la Argentina. Y a pocos metros de donde estaba el presidente, rasgándose las vestiduras por Bolivia y la política belicista, si se quiere, del gobierno de Mauricio Macri. Las represiones. Insisto, en una fecha emblemática. Fue el 9 de julio. Vamos a estar en comunicación directo con Tucumán para que nos cuente qué estaban manifestando, ¿no? ¿Por qué fueron violentamente reprimidos? Todo esto y mucho más, porque también nos queda nuestro amigo el Cabo Cortázar, que nos va a estar visitando. Claro. Para el final del programa. Van a tener que esperar, ser pacientes, pero les prometemos que hoy vamos a cerrar el programa con poesía. Y por supuesto, buena música seleccionada acá por... Bueno, ya que lo dijiste, vamos a arrancar con música, ¿no? Te ponemos ritmo a la mañana. En este caso, con el señor Charly García, ambientando este día gris. Ya ves, amanece otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amanece otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, no puedes entender a tu reputación. No ves el gato que hay en vos, no te lo digo yo. Ya ves que yo no te puedo dar las cosas que quisiste dejar. Ya ves, amaneces otra vez, por eso es que hoy llovió. Escapé por ahí, el colchón me chupó la angustia y vas a estar bien cuando el sol no nos vuelva locos. Ya ves que ya no quiero nada, no quiero nada más de vos. Ya ves, amas otra vez. Eso es que hoy llovió. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amanece otra vez, por eso es que hoy llovió. Me escapé una vez, me metí en un cine sucio y vi. Aire hasta que vuelvan los abrazos. 10 y cuarto de la mañana y vamos a meternos ya de lleno en esas voces que en las últimas 24 horas estuvieron marcando el rumrum político en el país. Dale, ¿con quién vamos, Jaime? Arrancamos con Fernanda Raberta. Fernanda Raberta, que en el día de ayer, acompañada del presidente de la Nación, ni más ni menos, presentó este bono a los jubilados, destinado a los jubilados, y no a todos, sino a aquellos que cobren hasta dos haberes mínimos de 5.000 pesos, como paliativo, si se quiere, a la situación de... No, me río porque es hasta gracioso, pero vamos... No, no es gracioso, es tragicómico, no es gracioso, en todo caso. Es tragicómico. Tragicómico es cómo se presenta esto, ¿no? Porque de alguna manera se presenta como un gran avance en las políticas sociales. Y la verdad que jubilados cobrando poco más de 20.000 pesos de la mínima con una canasta básica que para estar arriba de la pobreza tiene que superar los 50-60 mil pesos, habla de la tragedia del país. Pero no nos pongamos tan serios ni dramáticos, vamos a escuchar a la titular del ANSES, Fernanda Raberta, dando el anuncio. Un tiempito antes de saber cómo va a dar la inflación, decimos que el presidente de la Nación viene hoy a compartir con ustedes una decisión política, una decisión de gobierno, que es que todos los jubilados hasta dos mínimas tengan un bono de 5.000 pesos en el mes de agosto. Un bono que nos permita decir claramente que cuando asumimos como gobierno, un jubilado de la mínima cobraba 14.000 pesos. Y con este bono, en agosto, un jubilado de la mínima va a cobrar 28.000 pesos. 28.000 pesos con este bono extraordinario. No es un bono que se suma a partir de ahora a las asignaciones de mínimas de jubilados, ¿no? Este mes, por esta oportunidad, y como parte de la conciencia social, ¿no?, que tiene este gobierno, un jubilado de la mínima va a cobrar 28 lucas. Eso es lo que se anunció, y se anunció en tono casi de épica transformadora. Eso es lo más llamativo. En Lomas de Zamora, con Martín Insaurralde, que apareciendo ahí en el marco de lo que es los tiras y aflojes en función de lo que va a ser el cierre de candidaturas, dicho sea de paso, hoy cierran las alianzas. Está clara, digamos, el escenario de alianzas en el país. Lo que faltan son definir los nombres, con lo cual hoy no va a haber grandes movimientos, pero sí se empiezan a perfilar, digamos, a ciertos nombres y a impulsar y a terciar esta suerte de tira y afloje para ver quién se muestra más cerca del presidente, quién está más en la palestra. Bueno, esta palestra se armó en el día de ayer para ofrecer estos 5.000 pesos de bono por única vez a los jubilados, en un momento donde la inflación, y sobre todo la inflación y los aumentos en lo que es la canasta básica de alimentos, y medicamentos para el caso de jubilados, pero digo, el gran daño que la inflación está haciendo hoy en el país no es en materiales de consumo de lujo, es en alimento. Es ahí donde se siente brutalmente estos incrementos. En el día de ayer dábamos cuenta, en 12 meses la carne aumentó 85%. 85% la carne. Y el rubro almacén, ¿no?, donde están aceites, fideos y demás, es el que en la variación mensual también se incrementó más del 5%. Digo, es brutal y es muy paradigmático justamente el rubro donde se siente más fuertemente esta inflación. No es 28, es 23, sigue siendo 23 con un bono de 5. Perdón, sí, ¿no? 28 eso va a cobrar este mes. Eso es lo que nos dice. Jubilados de la mínima o hasta con dos haberes este bono. Sin embargo, bueno, más allá de eso, viene bien para el bolsillo. Pero insisto, la manera como se presenta esto me parece que es un poco, es alevosa. Alevosa con la situación de precariedad social que se vive en el país, particularmente los jubilados. Raberta lo decía, estuvo el presidente ahí también con este tono épico y ahí marcó esta decisión. Hay una cuestión ética en la política que supone determinar qué intereses representa uno, a quién quiere representar uno. ¿Qué nos importa a nosotros los que gobernamos? ¿Dónde ponemos las prioridades? Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud y elegía la vida. Porque cuando elegía la salud, elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad que no me arrepiento de haber elegido eso. No me arrepiento. Y voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor, con más salud, y viva más tiempo, y viva bien. Y que nuestros jubilados vivan dignamente. Cuando conseguimos las vacunas, y era difícil conseguir vacunas porque faltaban en el mundo, esas primeras vacunas fueron para los adultos mayores. La verdad es que nos han dejado en la situación que nos han dejado. Y hoy seguimos penando con el fondo para ver cómo podemos encontrar un acuerdo que queremos alcanzar. Pero no queremos que ese acuerdo sea a costa del pueblo argentino. No queremos eso. No lo queremos. Me llama la atención porque los mismos que tomaron esta deuda andan por España explicándome cómo debo negociar. Y la brutalidad de unos para justificar la brutalidad de otros, básicamente es esto. Porque yo no sé si estoy muy belicoso hoy o el tono de campaña ya me da urticaria, ¿no? Hace rato que no escuchaba los discursos políticos y generándome tanta antipatía. Pero me parece que tiene que ver con esto, con este tono que se construye mediáticamente en función de calentar la campaña y prender los motores, aceitar los engranajes de esta maquinaria electoral que llamamos democracia. Pero sinceramente, vuelvo con esto, si la prioridad de tu gobierno es que los jubilados ganen un tercio de lo que necesitan para vivir, está clara dónde están las prioridades. Y de alguna manera el pez termina muriendo por la boca, ¿no? Seguimos negociando una deuda impagable que hasta podría ser cuestionada jurídicamente, pero preferimos seguir negociando a costa de quién, de los jubilados, los que en el día de ayer se presentaron como prioridades del gobierno. Yo no veo esa prioridad. Capaz que me estoy confundiendo y estoy muy corto de vista, pero sinceramente no veo que justamente ese sector sea el prioritario. Yo creo que más allá del tono de campaña que necesita mostrarse distintos, si hablamos de salud, creo que ahí no hay grieta, ¿no? Creo que las medidas, pensando en la salud, con plenas fumigaciones, insisto con esto, con las fumigaciones, con los desmontes, con el avance de la minería, con petroleras descontroladas, claro, también. Hablemos en serio, ¿no? La salud termina en la pandemia, en la distribución de vacunas, aparentemente, en algún punto, ¿no? Y hay toda una cadena de políticas de salud muy intrínsecamente vinculadas con el modelo productivo que envenena. Eso es lo contradictorio, que ¿no? Es absolutamente contradictorio, sí, absolutamente. Bueno, pero una buena para el presidente. ¿Sabes cuál es la buena del presidente? Es que del otro lado tiene voces como esta. Bueno, yo creo que es la única frase que sabe decir, ¿no? Ha reducido el castellano a es culpa de Macri. Ah, pero Macri. Así que la verdad es que habría que mandarlo a estos programas pasapalabra, ¿viste? Que uno aprende lo que es el vocabulario, el vocabulario de la Real Academia Española, poder tener un poquito más de amplitud de mente y dejar de decir es culpa de Macri. A ver, están gobernando hace un año y más de un año y medio. Háganse cargo, basta de tratar de echar la responsabilidad a nuestro gobierno. Y antes habían gobernado 12 años. Y así todo es mucho más fácil, ¿no? Decirlo. Cuando lo que tenés enfrente para discutir es ese tipo de discurso que básicamente repite lo que dijiste vos durante 4 años en la gestión pasada, ¿no? El háganse cargo, me acuerdo de lo que le decía Kicillof a Marquitos Peña en el Congreso, eso le decía Kicillof, háganse cargo, es la misma frase. Si agarramos la remera la remera que se imprimía en esos momentos, hágase cargo, se la puede sacar los militantes kirchneristas, ponerse a los militantes del PRO ahora, y es la misma remera, es el mismo discurso, háganse cargo. Pero hay una buena, que ya sabemos que además de ver series de narcos, mira juegos. Mira pasapalabra. Patricia Burri, que no le salía la palabra léxico, el vocabulario de la Real Academia Española. A eso instaba el presidente a referirse. Bueno, vamos a hablar de la ciudad y de la provincia. Cerramos con estos últimos dos testimonios. El primero, ministro de Salud porteño, dando cuenta de los debates sobre el ingreso de la variable Delta del coronavirus al país. Sabemos que la cepa Delta es una cepa que es mucho más transmisible, que ha llegado prácticamente a 100 países en todo el mundo, de manera que es muy probable que en los países latinoamericanos y en Argentina en particular también llegue. Al llegar a la Argentina no tenían ni clínica ni síntomas de la enfermedad y tenían una PCR y un test local negativo, y a pesar de ello en los subsiguientes 7 días o desarrollaron síntomas o identificamos en el hisopado del séptimo día que dieron positivo. Una proporción de los que dieron positivos tenían la variante Delta. Es decir, que es evidente que la variante Delta está viniendo a la Argentina con las personas que están retornando. Toda persona que vuelva al país debe cumplir los 7 días de cuarentena estricta dentro de su casa, aislado de su propia familia, y debe hacerse al séptimo día una PCR, porque a pesar de que no sientan los síntomas, hemos detectado varias personas que al séptimo día no tenían ningún síntoma y a pesar de ello dieron positivo en la PCR, algunos de ellos además con la variante Delta. Es increíble, la sarta de obviedades que plantea Quirós. Cuando la respuesta de los gobiernos, y en este caso del nacional y de la ciudad también, la ciudad básicamente por casi de manera de costado, hay que decirlo, ¿no? Porque el ingreso de la variable Delta y de todas las variables del coronavirus al país fue Ezeiza. Hace más de un año que está planteado, está demostrado esto, digamos. Teniendo el antecedente, recuerdo ese primer caso de coronavirus cuando todavía el ministro de Salud, Ginés González García, decía que eso era una gripecita, un problema, porque también decía que era gripecita, ¿eh? Este que se vendió en algún momento como el mejor ministerio de salud desde Ramón Carrillo, también tuvo una actitud negligente en los primeros momentos de la pandemia. Que uno puede dar de la derecha porque todos la tuvimos. Nadie se imaginaba esto. Sin embargo, cuando ingresó ese primer contagiado, la situación ya era alarmante en el mundo. Igualmente, se actuó de la misma manera que se está actuando ahora. Se los manda a la casa. Se los manda a la casa a hacer este aislamiento obligatorio. Y pasa lo que ocurrió ayer. Cuando ingresó este muchacho que vive en Palermo, lo fueron a ver en la casa, a ver dónde estaba, si estaba haciendo el aislamiento, y no lo estaba haciendo. Ahora lo denuncian penalmente. ¿Y de qué sirve la denuncia penal? Cuando ya favoreciste por negligencia el contagio social o el ingreso que habilita en todo caso el contagio social de esta variable. Yo no digo que sea imposible, que sea posible absolutamente detenerlo. Lo que digo es que no se toman medidas de acorde a la gravedad del tema. Yo no entiendo por qué 7 días y no 14. Porque hay que flexibilizar. Porque no se está dispuesto a pagar el costo político de tomar una decisión. Y yo no digo cerrar las fronteras. Digo poner recursos del Estado Nacional justamente para esa gente que está ingresando al país tenga las condiciones, de manera obligada, no a través de una declaración jurada que firmo que está todo bien y me voy a mi casa, sino que obligadamente deban hacer un periodo de 7, 10, 14 días, lo que sea epidemiológicamente correcto, responsable. Como se hizo en un primer momento en los hoteles. Ahora, no se está dispuesto a pagar eso. No se está dispuesto a exigir que quien se fue al extranjero lo pague. Entonces lo que se hace es te mando a tu casa. Y ni siquiera te mando a tu casa, aislate con tu familia. No. Aislate solo de tu familia en tu casa. Algo que, si bien la gente que llega de Ezeiza capaz que tiene condiciones de hacerlo, uno como Estado no puede estar seguro que tiene las condiciones o no. Quizás viene alguien que no tiene esas condiciones, que no estuvo de viaje turístico o vacunatorio por Miami, sino que estuvo trabajando, tiene que volver, no tiene condiciones de aislarse de su familia. ¿Qué hace? Yo creo que más allá de la condición económica es también la actitud, ¿no? De poder ser responsables y, bueno, ver que frente a la gravedad eso no estaría funcionando, ¿no? Es que la realidad está demostrando. Podés generar las condiciones para hacerlo, de hecho muchos lo hicimos, pero... El segundo pico de nuestra pandemia lo que demostró es que esas condiciones sociales, ese apelar a esa conciencia social, no era efectiva. No funciona así. Primero hay que generar las condiciones materiales para que después se desarrolle la conciencia al respecto. Y acá se apela a una conciencia sin generar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones materiales? La obligación en el marco, insisto, de algo que nadie está dispuesto a hacer. Ni poner recursos humanos, ni obligar recursos económicos, ni obligar a aquellos a que se hagan cargo, en todo caso, de los costos que implica este aislamiento. Cerramos escuchando a Axel Kicillof hablando del proceso de vacunación en la provincia de Buenos Aires. Pero a partir del día de hoy y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años. Pero después hay 31 distritos de la provincia de Buenos Aires donde ya se han vacunado más del 95% de todas las personas registradas. ¿Qué pasa en esos distritos? En todos esos distritos hay vacuna libre para los mayores de 18 años. Y además, para que se entienda qué significa esto, dentro de 21 días vamos a tener a las ciudades dentro de estos municipios protegidas. Van a ser ciudades protegidas. El título rimbombante de Ciudades Protegidas, que insisto, sirve muy bien para el título, sabemos que no es así. Primero, que no existe esa protección como se vende, y segundo, también digo, ¿hasta qué punto es destacable como política de Estado que vos tengas ciudades pequeñas, municipios, no aislados, pero alejados de grandes concentraciones poblacionales, con 90% de vacunación, y que vos tengas La Matanza con menos del 60%? Digo, yo no sé si es realmente una carta de buena gestión del proceso vacunatorio esto, ¿no? Sobre todo porque, insisto, es un virus que se propaga en función justamente del contacto social. No, es una ecuación bastante simple. Más población, más concentración, más expansión del virus. Menos población, menos concentración, más fácil controlar el virus o al menos su contagio. Pero bueno, así están dadas las condiciones y así, con este último título de Ciudades Protegidas que en el día de ayer anunció una vez más, porque no es la primera vez que habla de esto, Axel Kicillof, cerramos este momento. Y nos vamos musicalmente. Acorazado Potemkin, sonando en esta mañana en La Retaguardia y Radio Sur, El Pan del Facho. Con la harina de siempre, el facho hace pan. Ya sabe que le volvés a comprar. Te recuerda el de Ferro. Te habla de la subversión. Y me vuelve el alma y cuerpo. Quiero cañoncitos tenés. Que gente, el facho hace pan, gusto a lágrima de infancia en la boca que te vuelve a silenciar, que el mundial le dio razón y él te explica su talión y me vuelve. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Todas las mañanas, información. De la mañana, el pan del facho, decíamos, sin alusiones al bloque anterior, acorazado Potemkin, una de las más, ¿cómo decirlo? Disruptivas bandas del rock local. Disruptiva digo porque rompe con cierta lógica e imprime una estridencia que hace rato no se sentía en el rock argento, hay que decirlo. Me parece que después de una casi dos décadas que tuvimos donde lo mejor del rock argentino era el rock uruguayo, surge una banda como, bueno, no sé si lo mejor, pero por lo menos lo que sonaba, ¿no? Era como la imagen del rock uruguayo, me refiero a Vela Puerca, No Te Va a Gustar, todas estas bandas muy buenas, me gustaban, digamos, pero insisto, surgen, no de la nada, ¿no? Eran músicos que venían haciendo otras cosas, de hecho, fueron parte, el vocalista fue parte de una de las mejores bandas que yo he escuchado en los tiempos, que se llamaba Pequeña Orquesta Reincidente. Una brutalidad lo que hacían, quizás más alejado de la imagen del rock clásico, a la que vuelven en esta fórmula de power trio, Acorazado Potemkin, búsquenla, escúchenla, porque vale la pena, insisto, ¿no? con esta impronta de guitarra casi sucia, diría, tienen cosas excepcionales. Y un fraseo muy particular, es original por donde se la mire, digamos. La batería es una batería bien, bien pesada, insisto, estas guitarras sucias, la voz del cantante, su fraseo es muy particular. Tiene todo, tiene un combo muy interesante. Veo que te gusta. Mucho, mucho. Y sinceramente creo que es una... Voy a decir más. Creo que desde el surgimiento, y acá me aguanto todas las balas, pero desde que surgió allá en los años 80 Don Cornelio y La Zona, ajá, esa banda que también fue emblemática del rock, no había surgido nada tan bueno como Acorazado Potemkin. Y abro las vías de comunicación para que me puteen, pero insisto con esto. Me parece que hay una línea clara que marca el desarrollo de nuestro rock, la imprimió en los años 80 para mí, una banda emblemática de lo que fue toda esa etapa con Don Corleone de La Zona y hoy con Acorazado Potemkin. Pueden venir. Abrimos la vía de comunicación al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Y lo decíamos al principio del programa, en el día de ayer, nuestros compañeras y compañeros de La Retaguardia, en el marco de este trabajo que vienen realizando de cubrir, de traer información respecto de los juicios de lesa humanidad, sufrieron una agresión, justamente por parte de esos sectores que son juzgados, no solo que fueron juzgados por la historia de nuestro país, por la sociedad, y que ahora finalmente, casi 40 años después, van a ir acumulando sentencias judiciales en su contra. Vamos a escuchar el testimonio de Natalia Bernades, compañera de La Retaguardia, abocada a cubrir uno de los juicios, en este caso en el marco de lo que fueron las detenciones que ocurrieron en el día de ayer, de Jorge Vano y de Eduardo Asqueri, y la agresión que sufrió justamente cuando se encontraba cubriendo esas detenciones. Soy Natalia Bernades, fotógrafa de La Retaguardia. Ayer me encontraba haciendo guardia en el domicilio de Asqueri, esperando que estaba con la policía, ya para trasladarlo a que cumpla la sentencia de cárcel común. Cuando llegó el hijo, y al ver que había alguien ahí en la vereda, se acercó directamente contra mí a cuestionarme de que quién era, cuál era mi nombre, qué hace ahí, por qué estaba ahí, tratando de intimidarme para que me vaya. Cuando vio que no me iba a ir, fue a la policía a intentar que la policía me sacara del lugar. La policía se mantuvo firme que yo estaba en mi derecho, de que no me iban a retirar, que mientras que yo no entorpeciera el operativo, no tenían ningún motivo para sacarme de ahí. Inmediatamente, cuando vio de que no iba a haber forma de que yo me retire, ni que la policía lo iba a hacer tampoco, empezó a verbalizar amenazas, diciendo todo lo que haces vuelve, te va a volver. Bueno, después de que ya lo retiraron del domicilio y saqué las fotos, salió con una bolsa de basura y empezó a decir, es que a la basura hay que sacarla, eso vamos a hacer. Y ni bien se retiró el móvil con el detenido, quedamos en la vereda él, un acompañante con la que él llegó, y yo y nadie más, y fue caminando hasta la esquina conmigo repitiéndome, hay que tirar la basura, eso es lo que voy a hacer, porque a la basura hay que sacarla, y siguió hasta la esquina repitiendo una y otra vez, ¿a vos no te parece que eso es lo que tengo que hacer con la basura? Agradezco infinitamente el apoyo de mis compañeros del colectivo de La Retaguardia y del CIPREVA ante el repudio de las amenazas de los familiares de este genocida. Ahí teníamos el testimonio, el relato de lo que ocurrió. Gracias. De lo que ocurrió en el día de ayer a la mañana. Estábamos nosotros al aire cuando esto ocurría en el marco de las tareas de cubrir no solo los juicios, sino en este caso la detención efectiva para estos dos ex agentes de inteligencia del ejército. Eduardo Asquieri fue jefe de la División de Planes del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares, desde el 78 hasta el 79. Y el otro, que en el día de ayer, después de que el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín los haya condenado a prisión perpetua por casi un centenar de casos de tortura, de secuestros, de desapariciones y de asesinatos de militantes en el marco de lo que fue y de lo que es la causa por la contraofensiva montonera. El otro era Jorge Vano, que también otro jefe de la División de Operaciones del Departamento de Inteligencia, en este caso del 79 al 80. Estaban siendo llevados a prisión efectiva, ¿no? Dejaban su detención domiciliaria y fueron llevados a cárcel efectiva, cubriendo justamente esto, es que sufren estas agresiones. Bueno, la basura efectivamente ayer se sacó, hay que decir, a esta gente. Habría que responderle eso. A este Asquieri, ¿no? No Asquieri, a sus familiares, ¿no? Se sacó y fue directo a parar a una cárcel común, donde deberían estar hace más de 40 años. Les tardó, pero les llegó. Lo siento mucho, se les pasó el tiempo de patotear y apretar, y en ese sentido también destacamos desde acá no solo la labor que hace la retaguardia y principalmente, sino también el acompañamiento desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, apoyando rápidamente. Se dio a conocer un comunicado donde se apoyaba el trabajo periodístico. Cuando hay trabajo periodístico, efectivamente periodístico, hay que defenderlo, ¿no? Y en ese sentido fue la intervención del CIPREVA en el día de ayer y insisto por eso en resaltarlo. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos en comunicación con Ricardo González. Ricardo González es militante del Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Tucumán. Y al comienzo del programa hablábamos de algunas agresiones que habían sufrido justamente una fecha emblemática de nuestro país, el 9 de julio, mientras el presidente daba el anuncio que indignó a todo el país y a la región respecto justamente a este apoyo logístico con armamento del gobierno de Mauricio Macri a la dictadura de facto, al gobierno de facto, a la dictadura que duró un año en Bolivia. Ese mismo día, en esa fecha particular, se movilizaban por Tucumán una serie de organizaciones y fueron violentamente reprimidos. Bienvenido, Ricardo. Primero, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? No, estoy bien, sí, dispuesto a la lucha. Lo que quiero es agradecerles a ustedes por este espacio que nos brindan para poder, digamos, ir abriendo una ventana a la verdad, porque aquí los medios han tergiversado todo. O sea, indudablemente son medios que están, digamos, cooptados por el gobierno, y bueno, allá ellos. Mira, primero que nada... Sí, te escucho. Te quería preguntar en realidad, antes de meternos en lo que fue la agresión el 9 de julio, todo lo simbólico y material que involucró, que sucedió este 9 de julio, digo material porque terminaste con creo que como 8 o 10 puntos en la cabeza, pero antes de meternos en eso, me gustaría saber por qué se estaban movilizando ese día. Bueno, primero, o sea, quiero agradecer, digamos, a todas las fuerzas que ese día, digamos, nos acompañamos en forma mutua y hermanados, digamos, en el marco, digamos, de lo que era la convocatoria para el pedido de derogación del decreto 949/20, al que, digamos, del pedido de derogación y de estatización, digamos, de las vías navegables, o sea, el ejercicio pleno, digamos, de nuestra soberanía sobre los ríos. Y también nosotros agregamos a eso Sí, un pronunciamiento político, digamos, en donde rendíamos homenaje al 9 de julio, digamos, la fecha trascendente, que nosotros fijamos como lugar, digamos, como cita para hacer este acto de homenaje a nuestra independencia, hacerla al pie del Libertador General San Martín, el Libertador de las Américas, bastante alejado, digamos, de donde estaban los actos oficiales, digamos, donde estaba la Plaza Histórica y la Plaza Independencia. O sea, quien conozca, digamos, Tucumán sabe de que esto es así. Y en nuestro camino, pero no nos fue permitido movernos, no fue permitido que nos desplazáramos. Acompañaron, digamos, esta movida, el Foro por la Soberanía, el Frente Nacional por la Soberanía, Camino al Frente, la agrupación 17 de noviembre, la agrupación la William Cook, Partido Revolucionario Nuestro y marxista-leninista y nuestras agrupaciones territoriales, bueno, todas estas organizaciones, o sea, un puñado de organizaciones patriotas, digamos que queríamos rendir, digamos, este homenaje y hacer nuestro pronunciamiento. Antes de meternos en el pronunciamiento, que me interesa que después un poco nos comentes cuál es la mirada y qué de las organizaciones, pero me gustaría que nos expliques bien qué es este decreto 949. Bueno, el decreto 949 es donde prepara, digamos, el llamado a licitación, digamos, nuevamente de la licitación, digamos, del mantenimiento, dragado, balización, es decir, control de nuestro río, que en este momento está en manos de multinacionales. Temporalmente va a pasar, digamos, a una administración de tipo administrativa, digamos, a la Dirección General de Puertos, pero el control efectivo, digamos, el control del río, el control de los puertos, sigue estando en manos de las multinacionales. Es decir, lo que nosotros reclamamos es la estatización, porque hay que recordar que uno, digamos, de los ejercicios, digamos, de soberanía ejercido por el gobierno revolucionario de 1810 fue precisamente poner sobre el río las dos baterías al mando del general Belgrano para el control de ese río. Y fue ahí que se produce, digamos, el hecho, digamos, trascendente de la creación de la bandera. Pero fue en medio, digamos, de un ejercicio de soberanía, que ya los patriotas de aquellos años lo tenían bien claro, que era el Estado el que tenía que controlar la navegación, controlar, digamos, la soberanía sobre el río, sobre las vías navegables. Estos muchachos de ahora parece que se han olvidado de todo eso, y bueno, hay necesidad de recordarles, hay necesidad de ponerlos en la evidencia de la situación para que tomen nota de que van por un camino equivocado. En el marco, decías, de esta movilización, ¿no? Básicamente lo que las fuerzas de seguridad no les permitían avanzar, ¿no? Hasta ahí llegó el relato. Quería que nos apuntes primero esas fuerzas de seguridad, de represión, abocadas a ese control y que terminaron provocando esta violencia. ¿Eran fuerzas federales? ¿Eran las fuerzas municipales, provinciales de Tucumán? Me quiero meter en qué pasa en la provincia de Tucumán, sobre todo. Bueno, indudablemente, mira, sí, las fuerzas, digamos, que como quien dice, que se pusieron frente a nosotros, era fuerza, digamos, provincial, era la infantería, digamos, de la policía provincial, y más en un paso más atrás, digamos, en la retaguardia estaba, que fueron los que dispararon, ¿no? Que fueron ellos, son los que abrieron fuego, digamos, con la, con, sí, con sus armas, con, disparando balas de goma sobre la gente, era el grupo cero. Ahora, ahora, pero todo eso estaba, todas las fuerzas de seguridad, digamos, de la provincia, también estaba movilizada la gendarmería, estaba movilizada la policía federal, y todo bajo la coordinación de la casa militar, digamos, directamente bajo control del presidente. O sea, acá no se puede, digamos, escapar a las responsabilidades, ¿no? O sea, indudablemente, y el presidente también, es decir, la responsabilidad política, porque el presidente es el presidente del Partido Justicialista y el gobernador Mansur es el segundo jefe del Partido Justicialista. Estos que ahora nos tocan la flauta queriendo encantarnos con esto de la democracia y del voto y de las elecciones. Y bueno, ahí está, ese es el ejercicio, digamos, de su democracia, ¿no? Bueno, y además son muy buenos amigos, hay que decir, Mansur y Alberto Fernández. Pero más allá de la amistad, ustedes están apuntando que la responsabilidad de esta represión que vivieron el 9 de julio fue nacional y que no intervino tanto el gobierno de la provincia, ¿o fue mancomunada? No, claro, no, es una responsabilidad conjunta, si no, acá no, acá no hay grieta, digamos, acá no hay, digamos, si en este momento se pretende poner como que hay un enfrentamiento entre la legislatura y el ejecutivo, pero en realidad eso es todo ficticio, eso no existe, porque a la hora de golpear al pueblo están todos unidos, o sea, no tienen, digamos, diferencias. Sus diferencias son siempre en cuanto a la participación en los negocios, nada más, ¿no? Otras diferencias no hay. Además, bueno, ya que estamos ahí sobre este tema, yo quiero señalar, digamos, marcar, digamos, y decir que hay una falencia, digamos, institucional muy grave aquí en la provincia, porque, aquí la policía es la controladora de todos los negocios de las principales mafias, digamos, y esto cuenta no solamente, o sea, cuenta con el apoyo de la legislatura, con el apoyo del gobierno, con el apoyo de la justicia. Es decir, acá todo está, prácticamente bajo un control mafioso, que son esos negocios mafiosos los que aportan, digamos, los dineros para el sostenimiento de lo que se denomina expresión política. Aquí todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia han sido funcionarios del Ejecutivo, o sea, pasan del Ejecutivo a la Suprema Corte. Y, o sea, lo cual es una falencia grave, o sea, no hay una justicia independiente, no tenemos dónde ir a quejarnos, no tenemos dónde ir a hacer una denuncia. Y, acá vuelta a vuelta salta algún negocio de alguna mafia y resulta que tenemos que los jefes de esas bandas son empleados de la legislatura, o sea, están bajo el cobijo de los legisladores. Y decir, bueno, por supuesto, todas esas investigaciones mueren en la nada, nunca se llega a nada, nunca se avanza, digamos, en una investigación profunda. Y esa es la situación que se vive irregular totalmente, que se vive institucionalmente grave, que se vive en Tucumán. Además de recordar que este gobernador, es un gobernador que ha surgido del fraude y de las trampas que en su momento fueron noticias. O sea, no, si ustedes buscan, digamos, de dónde surge el mandato del gobernador Mansur, y bueno, surge de unas elecciones absolutamente fraudulentas y tramposas. Estamos en comunicación con Ricardo González, militante del Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Tucumán, justamente ahora hablando de la situación en Tucumán, pero lo que dio el puntapié inicial a esta charla tuvo que ver con una violenta represión que sufrieron el 9 de julio cuando se manifestaban por las calles de Tucumán. da la casualidad el mismo día que estaba el presidente visitando la provincia en el marco, insisto, de los festejos por la independencia del país. Contanos un poco, primero lo comentamos al principio, ¿no? Terminaste con varios puntos en la cabeza. ¿Cuál fue el saldo de la represión de las organizaciones que sufrieron? ¿Hubo detenidos? ¿Hubo algún tipo de consecuencia también jurídica legal después de esto? Porque suele venir así, ¿no? La mano. Primero la represión y después el acoso judicial. Bueno, hasta el momento sobre el acoso judicial no tenemos noticia, por lo menos hasta ahora. Si ellos, bueno, primero y principal, y PAL, tenemos que decir que éramos más de 700 compañeros en la formación, digamos, en la columna, digamos, que nos dirigíamos hacia la Plaza San Martín. Y nosotros habíamos concentrado, así como lo hacemos habitualmente, porque esto ya como que es un punto, digamos, en donde siempre nos concentramos ahí, después de ahí nos desplazamos, que es el Parque 9 de Julio. Y bueno, y ellos, su decisión era dejarnos confinados ahí, que no nos moviéramos del Parque 9 de Julio. Entonces nosotros empezamos a movernos, la primera lugar, digamos, por donde avanzamos habitualmente, digamos que subimos por la calle San Martín, nos fue cerrado, estaba vallado, y si nosotros nos desviamos, y fuimos, y como vimos que por la calle 24 de septiembre no había vallado, dijimos, bueno, subamos por acá hasta la calle San Peña, y de ahí íbamos con un, digamos, espíritu negociador, porque sabíamos que no nos iba a ser permitido, digamos, acercarnos al lugar, digamos, del centro político, digamos, de los actos. Entonces decíamos, bueno, sí, busquemos a ver que por qué calle podemos desplazarnos, y en ese sentido con un espíritu negociador dispuesto a decir, bueno, si no podemos ir por esta calle, vamos por la otra. Entonces decía, la primera instancia era, bueno, si podíamos subir por la calle San Lorenzo, si no por la calle Las Piedras, de último por calle La Madrid. Pero bueno, no, la consigna era que no nos moviéramos del parque. Y bueno, decimos, una fuerza, digamos, de... Parece que Mansur ahí no quería nada que le opaque el momento de gloria junto al presidente. Nos estamos quedando sin tiempo, Ricardo, pero antes de despedirnos, quisiera que en una frase o de una manera resumida, un poco nos pintes una idea de quién es efectivamente Mansur, el gobernador de Tucumán, y cómo caracterizan su gobierno. Mansur es un criminal. O sea, es un criminal, digamos, así como lo es Trump, como lo es, digamos, todo eso. O sea, es un criminal que está sometiendo a la tortura del hambre acá al pueblo tucumano. Y bueno, y que, digamos, es un buen actor, digamos, él si se disfraza, digamos, de demócrata. Y bueno, y arma todo este circo, digamos, ahora electoral, digamos, se apresta a posar de demócrata, pero es un criminal, es decir, porque él, ya te digo, se apoya sobre organizaciones mafiosas, son los que sostienen su poder. Y bueno, eso es, digamos, lo que sí nosotros, no estamos dispuestos a renunciar a la lucha, es decir, nosotros no estamos dispuestos a hacer, digamos, vivir como esclavos. O sea, nosotros vamos a luchar por nuestra libertad, vamos a luchar por el pleno reconocimiento de nuestros derechos, vamos a luchar, digamos, para que nuestros hijos puedan alumbrar un futuro. Nosotros queremos un futuro luminoso para nuestra patria y para este Tucumán. O sea que en eso estamos, es una tarea que indudablemente llevará su tiempo, llevará su esfuerzo. Sabemos que es una tarea que no la podemos lograr solo, que en esto se tiene que comprometer todo nuestro pueblo, pero que es posible. Posible que un grupo... Sí. No, termina, por favor, no te quería cortar. Sí, No, no, digo que es un, no es, o sea, que no es posible que un grupo, digamos, de malhechores nos puedan frenar nuestro avance hacia ese futuro. Nada más, compañero, muchísimas gracias, un abrazo grande y fraterno para todos los luchadores que a lo largo y a lo ancho de nuestra patria luchan con nuestros mismos objetivos. Ojalá nos podamos ir encontrando en las trincheras para hacer efectivo una patria libre. Gracias a vos. Escuchaste a Ricardo González, militante del Partido Revolucionario Marxista-Leninista de Tucumán, dando un pantallazo de lo que sucede en esa provincia, e insisto, en el marco de estas conmemoraciones del 9 de julio que terminaron a los golpes, a los golpes contra los manifestantes que en ese momento deambulaban por Tucumán, planteando la derogación del famoso decreto que abría el proceso de la derogación, perdón, de la licitación, perdón, de la mal llamada hidrovía. Finalmente ese proceso quedó trunco o en un suspenso de un año, donde el Estado se va a hacer cargo del peaje de la vía navegable del Paraná. Sin embargo, después de ese periodo, volverá el proceso licitatorio, ¿no? Un poco se estaban manifestando en esto, defendiendo algo que consideran como parte de la soberanía del país, en una fecha emblemática, en un gobierno con estas características que se replican en varias provincias de nuestro país, cuasi feudal, con una justicia adicta, con un entramado de corrupción que alienta la clase política y que termina manifestándose de esta manera, ¿no? Como frente a las presiones o a las expresiones de descontento hacia, en este caso, una política nacional, no con la visita del presidente, ¿no? Quizás ese fuera el condimento. Pero también a título local ocurren este tipo de cosas. No nos enteramos. Por eso la idea de esta comunicación era un poco empezar a abrir la ventana y ver qué pasa en nuestro país. A Kennedy, pero fue de rebote. En realidad le disparé a la Jacqueline. Me pasé un poco de la raya en las pastillas que le di para clavarme a la Marilyn. Y como Dios no me escuchaba, decidí matar al Papa. Pero me ganó de mano un turco hereje, pedazo de papanata. Mate a Gardel porque el tipo desafinaba, y a Lennon porque imaginé un idiotez. Reventé el Challenger porque adentro viajaba una maestra que yo odiaba en mi niñez. Y repodrido en plena dictadura, yo resulté ser el guía que escribió Milico puntos en la página del diario El Día. No busquen más, el culpable fui yo. Residencia, a las dos torres gemelas se la di. Odio la caridad y la beneficencia, por eso corté el freno del auto de Lady Di. Y maté a Gandhi porque me pegó una vez en una orgía, y a Martin Luther King porque tenía la poronga más grande que la mía. No busqué más, el culpable fui yo. We'll be right back. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Un nuevo vuelo de aerolíneas con 768.000 dosis de vacunas Sinopharm. Se trata del cuarto de los 10 viajes previstos para julio hasta completar los 8 millones de dosis que llegarán este mes. Denuncia penal contra uno de los contagiados con la variante Delta que no cumplió la cuarentena. Luego de que el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 9 casos positivos de la variante Delta en viajeros, la Dirección Nacional de Migraciones informó que detectó el incumplimiento de la cuarentena obligatoria de una de las personas reportadas por salud durante un operativo de control aleatorio llevado a cabo el 1 de julio, por lo cual se formalizó una denuncia. Provincia de Buenos Aires adelanta el aumento del 8% a docentes y estatales para que los salarios no pierdan con la inflación. El gobernador Axel Kicillof anunció a los gremios que abonará con los sueldos de julio ese incremento que forma parte de la tercera y última cuota del acuerdo salarial anual. Además, reabrirá la paritaria en agosto. Facundo Astudillo Castro, nuevas medidas de prueba contradicen la hipótesis del accidente. Junto a testigos de la causa, el Ministerio Público Fiscal realizó un nuevo reconocimiento en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Facundo. Las condiciones del suelo y las mareas de la zona hacen descartar cualquier posibilidad de un accidente. Por otra parte, informes periciales constataron que existen coincidencias entre los trozos de piedras del colgante que llevaba Facundo y el patrullero de la policía local de Bahía Blanca, que una semana después de la desaparición del joven permaneció detenido varias horas cerca del lugar donde se encontró el cuerpo. México. 6 transfeminicidios en 12 días. Una mujer trans asesinada cada 48 horas. Kendra en Tijuana, Valeria en Colima, Ivonne en Ciudad de México, Michelle y Diana en Jalisco y una mujer trans cuyo nombre aún se desconoce fueron víctimas de violencias letales por transodio en México. Exigen investigar con perspectiva de género y derechos humanos. ...20.023 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas... suman más de 4.680.000 personas contagiadas... y más de 4.314.000 las recuperadas en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Once y 13 minutos, quería ser preciso, me estaba esperando a ver si pasaba el 14, pero no. 11 y 13 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 7 la temperatura, cielo cubierto y una humedad del 80%. Este es el marco en donde volvemos a recibir, como todos los miércoles, a nuestros amigos, a nuestras amigas de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, y esta columna que nos regalan semanalmente. Hoy le vamos a dar la bienvenida a Lucas Castiglioni. Lucas es licenciado en Relaciones Internacionales y docente de la Universidad Nacional del Centro. Bienvenido, Lucas. Gracias por este espacio y por tu tiempo primero. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Tenía entendido, o por lo menos así lo vendimos, que hoy vamos a hablar sobre el capitalismo. El capitalismo en nuestra época, ¿no? Algunas características que puedan enmarcar en todo caso este modelo productivo, social, económico, de vida, que en la etapa actual tiene ciertas características, ¿no? ¿Es así? Exacto, exacto, sí. Y me gustaría empezar, tomar como referencia un país, una situación en particular, para pensar a ver qué tan cercanos estamos a esa situación y qué nos da sobre una visión general del capitalismo y de nuestros tiempos. Y me gustaría en ese sentido hablar de Bangladesh, ¿no? De la situación, los trabajadores y las trabajadoras en Bangladesh. Sí, ¿por qué Bangladesh? ¿Qué es lo que enmarca bien la situación y por qué se toma ese ejemplo? Bien, a mí me gustaría empezar por Bangladesh. Bueno, a partir de una noticia, en la semana pasada hubo un accidente laboral de los realmente significativo, murieron 52 personas, esto fue el 9 de julio, en una fábrica que se incendió por pésimas condiciones laborales, y dentro de esas 52 personas había niños y niñas que trabajaban de forma irregular en Bangladesh, y de edades muy bajas, de hasta de 11 años. Entonces, esa noticia quisiera desarmarla para pensar, como bien fue la presentación, pensar el capitalismo actual. Entonces, me gustaría hablar de, por un lado, ¿qué se entiende por el modelo de desarrollo de Bangladesh, el modelo bangladesí? Después hablar sobre la situación de los trabajadores a partir de un hecho muy importante, que fue el accidente de Rana Plaza del año 2013, y después recuperar una tesis ya sobre el capitalismo, una tesis de un economista marxista inglés que se llama John Smith. Sí. Si les parece, puedo ir ordenando la columna de esa forma. Vamos, metámonos de lleno el tema porque me parece muy interesante. Bien, bueno, Bangladesh es una de las economías más pobres del mundo, ¿sí? Pero también es de las más populosas, donde más cantidad de personas viven en este país asiático. Son 151 millones de personas y lo que ha llamado mucho la atención, principalmente a los economistas ortodoxos, es su fuerte crecimiento del PBI. Para que tomemos una dimensión del crecimiento de los últimos años, en los años 80 el PBI, lo que se producía en Bangladesh en un año, era en promedio 20 mil millones de dólares. En los 90 fue de 40 mil. Ahora, en el 2009 alcanzó a los 100 mil millones de dólares. En el 2015 alcanzó a los 200 mil millones de dólares, en el 2019 300 mil, y el FMI pronostica que para dentro de dos años va a superar los 400 mil millones de dólares. Es un crecimiento realmente significativo. Por eso los economistas ortodoxos dicen, bueno, miremos qué es lo que está pasando en Bangladesh y hablemos de un modelo de desarrollo. Y la conclusión que llegan es que el modelo de desarrollo de Bangladesh es el modelo tradicional, es lo que hicieron las grandes potencias o lo que hizo Inglaterra en la revolución industrial de finales del siglo XVIII, porque se basa en exportaciones y un desarrollo industrial de a fuerza de mano de obra, uso de mano de obra. Lo cual podemos decir, son datos concretos. Pero ¿qué está en el fondo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Y por qué los ortodoxos dicen este modelo puede servir a los países pobres para crecer? Y lo que está en el fondo es la superexplotación de trabajadores y trabajadoras en Bangladesh, en pésimas condiciones laborales, con salarios muy bajos, jornadas laborales que van en promedio, son de las más altas del mundo y van en promedio de entre 10 y 12 horas, y en esa industria textil, la cual es tan alabada por estos economistas, tenemos la referencia, ya no de esta superexplotación solamente, sino de la configuración del capitalismo que estamos viviendo. ¿Bien? Básicamente es el mismo proceso de superexplotación que históricamente fundó las bases del proceso de dominación actual. Digo, no hay ninguna variable nueva que explique el fenómeno de Bangladesh. Claro, eso es lo que nos pinta incluso los economistas ortodoxos. No sé, hay unas notas en la agencia Bloomberg que van por esa línea, también en revistas más académicas que levantan este modelo bangladesí, pero en el siglo XXI lo ponen. Y hablar de la industria en Bangladesh en el 2021 y obviar uno de los hechos más importantes, por lo menos es uno de los hechos más importantes de hacer referencia ahora, es por lo menos algo que está reñido con una dimensión ética, pero también que hace falta a la realidad, que fue el accidente laboral del año 2013, que fue en Rana Plaza, que es el accidente laboral, la tragedia laboral más importante de la historia reciente, en el cual murieron más de 1.100 personas en un edificio donde trabajaban miles de trabajadoras y trabajadores para grandes marcas textiles, y ese edificio se derrumbó a pesar de las denuncias y las alertas que fueron presentando las propias trabajadoras, las organizaciones sindicales. Y esa tragedia laboral, más que accidente laboral, ni el gobierno, ni las propias empresas. Cuando hablamos de la industria textil, estamos hablando de grandes marcas internacionales, estamos hablando de H&M, de Zara, de Walmart también, que son producidas en Bangladesh con a fuerza en estas condiciones laborales de superexplotación. Y esto es realmente significativo porque nos pinta el panorama. Y el 2013 a la fecha, después de esta tragedia, realmente no se han realizado grandes mejoras para las condiciones laborales. Sí se estableció un acuerdo, que ahí tuvo presencia las organizaciones sindicales, no solamente de Bangladesh, sino de los países de la región y el sindicalismo internacional. Pero ese acuerdo hoy pende de un hilo, ¿sí? Porque está en discusión. Entonces, el accidente, la tragedia de Rana Plaza, nos muestra algo más de la situación laboral que tienen que afrontar de superexplotación en Bangladesh, sino nos habla de el capitalismo y la situación en la que estamos viviendo hoy en día, no solamente en el 2021, sino atravesado por la crisis mundial y por la pandemia. Entonces, en ese sentido, es que me gustaría retomar esta tesis que hacía mención de John Smith. De alguna manera lo que termina demostrando, y también ahí un poco me refiero a las mismas indicaciones del Banco Mundial, del FMI, en toda su serie de políticas, ¿no? Que están todas orientadas a básicamente a las condiciones laborales, a ir sobre las leyes laborales, ir sobre las leyes de amparo de los trabajadores, de salud y demás, están todas orientadas a lo mismo, ¿no? En ese sentido, digamos, de alguna manera da la sensación que más allá de ciertas caracterizaciones del capitalismo actual, ¿no? Algunos lo plantean como el capitalismo financiero, algunos lo plantean como una suerte de neocolonialismo extractivista, pero da la sensación que sigue siendo el mismo esquema, digo. Le podemos poner algunos títulos, alguna variante, pero de alguna manera el nudo y la columna vertebral del sistema sigue siendo la más vieja de todos, que es la explotación al extremo del trabajador, de la trabajadora. Exacto. Es muy interesante lo que estás planteando para pensar la situación en la que hoy vivimos. Es cierto lo que lo vimos con claridad, el peso que tienen las finanzas en la economía mundial y hasta en nuestra cotidianidad, o el peso que tienen en las relaciones de dependencia de los países. Lo estamos viendo con el Fondo Monetario Internacional en Argentina. Pero a la hora de pensar el núcleo del capitalismo de nuestra época, tenemos que remitirnos a la globalización de la producción, y por eso es que hablamos de la situación de Bangladesh. No es una situación excepcional y no es algo de que resulta ajeno a Argentina, más allá de, no solamente por la solidaridad que podemos tener desde un principio de con trabajadores y trabajadoras, sino de el capitalismo a nivel mundial. Y esto es lo que nos dice John Smith, este autor que estaba citando, que nos menciona que la base presente en la forma en que nos vivimos hoy en día, en la que se sostiene el capitalismo, es la superexplotación de trabajadores y trabajadoras en el sur global y por parte de los países del norte global. Y esto en un contexto de globalización de la producción. Entonces vamos a encontrar esos polos de grandes empresas que que utilizan esta fuerza de trabajo precarizada, super explotada, y que de alguna u otra forma también incrementa el PBI a nivel mundial, porque este fuerte crecimiento que decíamos del PBI en Bangladesh también se vio reflejado en el crecimiento del consumo, del PBI, del consumo del mercado europeo, por ejemplo, porque son estas empresas, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, la sueca H&M, la que vende en el mercado europeo y hace crecer, por ejemplo, el PBI de Alemania. Y eso es el núcleo del capitalismo de hoy en día. Me río, pero es trágico. Pero de alguna manera es eso. Los números de Europa están sostenidos, siguen estando sostenidos como hace 200 años sobre la base de la explotación. En este caso, por ejemplo, de Bangladesh, para ir al ejemplo, ¿no? Pero como hoy, en este mundo de virtualidad y que se discute el trabajo a distancia y las nuevas formas, en realidad, cuando empezamos a sacar todas estas variables tecnológicas y avances, en definitiva, siempre es lo mismo. ¿Hay diferencias entre los sures? Vos mencionabas esta cuestión de la explotación del sur global. Pero en esta nueva etapa, ¿hay diferencia entre nuestro sur, por ejemplo, y el sur que representa, en este sentido, Bangladesh, para ir a este ejemplo? Sí, lo podemos ver incluso por sector industrial. Bueno, la tesis de John Smith, que se estaba citando, dice, bueno, parte de este hecho, y nos dice otra cosa, ¿no? Dice, nunca el capitalismo tuvo tanta cantidad de trabajadores, o sea, del proletariado como hoy en día, y la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras industriales se encuentran en países del sur. Y se encuentran en Bangladesh, como hacemos referencia, industria textil de superexplotación, pero también en sectores de punta, sectores tecnológicos, como puede ser el caso en China, Foxconn, que en asociación con Apple hacen los iPhone. Entonces, en los países, si queremos, en lo que Smith va a denominar el sur global, vamos a encontrar toda la rama de la industria en un contexto de globalización, ¿sí? En base a este dato me parece importante, nunca el capitalismo tuvo tanta cantidad de trabajadores y la gran parte de los trabajadores se encuentran en el sur global y con una participación cada vez menor en el PBI mundial. Lucas, un gusto escucharte realmente. Me encantó también la referencia conceptual a Adam Smith. Ahora Milei se debe estar muriendo, digamos, ¿no? Porque dice, bueno, por lo menos alguien lo refiere a Smith, pero en realidad es para decir totalmente lo contrario de lo que él piensa. ¿Qué es lo que sucede? Es un autor actual, John Smith, es actual, perdón. Es de esta época, y es marxista, sí. No es el caso, pero suele suceder mucho esto, ¿no? Cuando empezamos a estudiar los fenómenos actuales, la referencia casi insoslayable, algo que se viene diciendo hace mucho tiempo y que no es nuevo, digamos, ¿no? Le podemos encontrar variables y nuevos elementos, pero en definitiva la estructura de explotación es exactamente la misma y tan brutal cuanto lo fue a principios del siglo pasado. En algún punto asombra y da miedo. Sí, Sí, y como decís, a veces pensar al Bangladesh no nos queda tan lejos, ¿no? Y es tan más cerca de lo que pensamos, ¿no? Esto de parecen temas lejanos que lo dejamos para, problemas internacionales, sino que hacen al núcleo de nuestra vida hoy en día, de cómo vivimos y cómo hacia dónde nos está llevando el sistema en el cual estamos insertos. Un gusto, como decía, escuchaste, Lucas, y ojalá que nos volvamos a reencontrar para seguir compartiendo estas reflexiones. Muchas gracias, un gusto para mí y con gusto también participaré próximamente. Era Lucas Castiglioni, licenciado en Relaciones Internacionales, docente de la Universidad Nacional del Centro, en el marco de esta columna que nos regala semanalmente nuestros amigos, nuestras amigas de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Once upon a time, when the hot sun faded behind the mountains, the shadow of a strong man with a gun in his hand raised to protect the poor people. They called him El Justiciero. Yeah. El Justiciero, buenos días. ¿Qué tienes a decir? El Justiciero, yo soy pobre. ¿Qué tienes a me dar? Chico chocolate, quien te tequila, paga lo que debes. El Justiciero, cha, cha, cha. Y otra cosa puedo dar. El Justiciero, cha, cha, cha. Y otra cosa puedo dar. El Justiciero. Yo tengo 30 hijos con hambre. La guerra. La guerra mi ha estrupato tanto bene. Socorro il Justiciero, aiutami por favor. El Justiciero, buenos días, ¿qué tienes a decir? El Justiciero, yo soy pobre, ¿qué tienes a me dar? Pésame mucho. Cuando caliente el sol, el Justiciero, cha, cha, cha. ¿Qué otra cosa puedo dar? El Justiciero, cha, cha, cha. ¿Qué otra cosa puedo dar? Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. aire con la entrevista a alguien que ya pasó por este espacio hace un tiempo. Nos habías contado... Le vamos a tener que pagar royalty ya, ¿no? Sí, dentro de poco. Estamos con Marco Filardi. Nos habías estado hablando de la campaña del agua en la ocasión anterior. Y bueno, y ahora te volvemos a dar la bienvenida para hablar sobre esto del etiquetado frontal y los debates. Bienvenido, Marcos. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿sabes qué? Te quiero hacer una pregunta, porque a la hora de, bueno, de decir que sos abogado especializado en derechos humanos, coordinador del Museo del Hambre, encontré por ahí algo de una red de abogados por la soberanía alimentaria. ¿Hace mucho existe? ¿Querés contarnos algo de esto antes de entrar en tema? Sí, cómo no. La Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria nació el 27 de noviembre del 2018, justamente para contribuir desde lo legal a la lucha colectiva por la soberanía alimentaria. Y nuclea hoy a más de 130 abogadas y abogados de 7 países de América Latina al día de hoy, que lo que hacemos es justamente intercambiar iniciativas en las que estamos trabajando vinculadas al derecho a la alimentación y a todo lo que hace a la soberanía alimentaria en los distintos territorios. No es una red exclusivamente de abogados litigantes, sino que hay abogadas y abogados que desempeñan distintas tareas, ¿no? Sea como asesores de diputadas, diputados, como funcionarios públicos, como activistas, como académicos, como abogados litigantes. Es decir, es bastante heterogénea en cuanto al perfil, pero un poco el denominador común es que abrevamos ahí para tratar de contribuir y potenciar nuestras intervenciones en pos de la soberanía alimentaria. Bueno, y por cierto, tiene bastante que ver con lo que pasó ayer, ¿no? En la Cámara de Senadores, ¿no? No recuerdo. Sí, efectivamente, desde la REDASA, la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, venimos acompañando toda la discusión vinculada al proyecto de etiquetado frontal, que en realidad preferimos llamarle Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, y hace poquito emitimos justamente un pronunciamiento instando a las diputadas, a los diputados a hacer lo que sucedió ayer, ¿no? Finalmente reunirse en el plenario de comisiones y darle dictamen para que finalmente pueda ser llevado al recinto, ¿no? Recordemos muy brevemente que estamos hablando de un proyecto que fue aprobado hace casi 9 meses por el Senado, es decir, que tiene media sanción del Senado, que fue aprobado prácticamente por unanimidad, por 64 votos contra 3, y luego pasó a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados estuvo bastante aletargado el tratamiento, ¿no? Fueron largos 9 meses de tratamiento, y finalmente ayer a la tarde hubo plenario de las 4 comisiones intervinientes, y finalmente por 91 votos favorables se terminó aprobando un dictamen de mayoría, que lo que hace es justamente proponer al recinto que se apruebe esa media sanción y se convierta en ley, ¿no? ¿Qué tal, Marcos? Acá Fernando Toco te saluda. A propósito del debate que se vio ayer ahí en la Cámara de Diputados, finalmente se terminó aprobando también un dictamen por minoría que circulaba ahí desde algunos sectores, de alguna manera con la intención de contrabalancear lo que plantea el proyecto presentado. Sí, efectivamente, Fernando, buenos días para vos también. Se presentaron dos dictámenes de minoría, por lo menos hasta ahora, uno de la diputada Polledo y el otro del diputado García, que han tenido menos votos. El dictamen de la diputada Polledo ha tenido 12 votos al día de ayer. Así que bueno, estamos con el dictamen de mayoría de 91 votos entre las 4 comisiones intervinientes. El siguiente es el de Polledo con 12 votos afirmativos, y después está el de García con menos votos incluso. Y después lo que hay es que también el voto de la mayoría puede ser con disidencias o sin disidencias, ¿no? Sin disidencias es que se apruebe tal cual como vino del Senado. Uh-huh. Con disidencias es que algunas diputadas, algunos diputados tuvieron algunas disidencias parciales. ¿Qué significa esto? Que acompañan en general que se apruebe la media sanción, pero sugieren determinadas modificaciones en el texto que hacen que si efectivamente prima esa posición, luego tenga que volver finalmente al Senado, ¿no? Para seguir el tratamiento. Vamos a aclarar, técnicamente en realidad lo que termina pasando o lo que se vota es el dictamen de mayoría. En el caso de que se rechace, ahí se da aval a los de minoría, pero más allá de este tecnicismo, digamos, que no viene al caso, sí me gustaría saber cuál es la principal diferencia entre los que presentaron desde los sectores que están en contra. Porque básicamente, digamos, lo que se presentó, digamos, no por diferencias técnicas, sino por un intento de bloquear el debate o llevarlo para otro lado, ¿no? Sí, sí, efectivamente, los dos dictámenes de minoría justamente cuestionan, son distintos, ¿no? El de García que el de Poyedo, pero el de Poyedo concretamente cuestiona directamente el perfil de nutrientes al que recurre la media sanción que viene del Senado, que es el de la Organización Panamericana de la Salud, y esto es muy importante porque es lo que fija el umbral de cuando hablamos de presencia de nutrientes críticos, ¿no? Y es el que nosotros, por supuesto, acompañamos desde la Cátedra Libre, y también el dictamen del diputado García ha sido más un cuestionamiento frontal, es directamente de rechazo del proyecto de ley, que esto no es una buena ley en este sentido, en este contexto, y directamente propone el rechazo, ¿no? Vayamos entonces, en todo caso, a lo que se aprobó, digamos. Si bien nosotros venimos acompañando el tema, siempre es bueno volver a refrendar por qué es importante este tipo de ley, más allá de lo obvio que es brindarle información real de lo que se está consumiendo, ¿no? Pero más allá de eso, también hay una discusión respecto a qué es saludable hoy y a qué se refieren desde los sectores que impulsan este tipo de ley cuando hablan de una alimentación saludable y cuando hablan también de soberanía alimentaria, ¿no? Que son conceptos que están súper vinculados. Sí, efectivamente, Fernando, el proyecto contempla cuatro políticas públicas al mismo tiempo que propenden a, de alguna manera, contrarrestar esta epidemia de sobrepeso y obesidad que estamos enfrentando en nuestro país. Mientras conversamos, el 70% de nuestra población argentina, según la última encuesta nacional de nutrición y salud, enfrenta sobrepeso y obesidad. Y ese sobrepeso y obesidad, como ustedes bien saben, está asociados a distintas enfermedades crónicas no transmisibles, 14 tipos de cánceres distintos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión a edades cada vez más tempranas. A tal punto es así que el 73,2% de las muertes en Argentina son por enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto implica un costo fiscal anual, por ejemplo, de tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, del orden de los 55.000 millones de pesos al año, ¿no? Entonces, tenemos una verdadera epidemia de sobrepeso y obesidad en nuestro país que viene en crecimiento en los últimos años. Esa epidemia de sobrepeso y obesidad obedece a un sinnúmero de factores, pero entre esos factores, de manera muy significativa, tiene que ver con un cambio, una transformación en los patrones alimentarios de la alimentación de la gente, ¿no? Sobre todo vinculados a la ingesta creciente de estos productos procesados o ultraprocesados con altos contenidos justamente de azúcar, de sodio, de grasas saturadas, de grasas totales y de calorías, ¿no? Entonces, hay una asociación muy clara entre la ingesta de productos procesados y ultraprocesados con estos excesos de nutrientes críticos con ese sobrepeso y obesidad. Por eso, desde el año 2013, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud viene llamando a los estados a que hagan planes de acción para contrarrestar esas curvas crecientes de sobrepeso y obesidad, y entre ellos, varias políticas vinculadas a los ultraprocesados, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que están contempladas en el proyecto de ley que se está discutiendo en diputados? Bueno, por un lado, el etiquetado frontal. ¿Qué significa esto? Un octógono negro muy sencillo que de manera clara advierte de la presencia de determinados nutrientes críticos. ¿Cuáles son esos nutrientes críticos? Que haya un exceso de azúcar, que haya un exceso de sodio, que haya un exceso de grasas, ¿no? Y que haya un exceso de grasa saturada. Esos son los cuatro nutrientes críticos que se van a alertar a través de este etiquetado frontal de manera muy sencilla, porque la evidencia lo que revela es que pasamos no más de 6 segundos frente a la góndola a la hora de hacer esa elección alimentaria. Entonces, hoy, al día de hoy, solo el 13% de la población argentina entiende la etiqueta. Entonces, es necesario que ese etiquetado sea frontal, sea claro, sea muy preciso, bueno, no solo a veces no es claro, sino que además muchas veces es mentiroso, ¿no? Con todas estas cuestiones de... Totalmente. Alevosamente mentiroso. Por ejemplo, no tienen la obligación siquiera de declarar, por ejemplo, la cantidad de azúcares que tiene un determinado producto. Entonces, esa información que directamente nosotros no tenemos. Y estamos hablando justamente, como ustedes decían en la introducción, del derecho a acceder a la información sobre lo que estamos comiendo, ¿no? Que es un derecho constitucional reconocido en el propio artículo 42 de la Constitución Nacional. Y al mismo tiempo hay leyendas especiales de advertencia a la presencia de cafeína y de edulcorantes, desalentando el consumo especialmente para niños, niñas y adolescentes. Ahora, una vez que tenemos el etiquetado, es decir, que determinados productos procesados o ultraprocesados son alcanzados en función de ese perfil de nutrientes de OPS por estos excesos de nutrientes críticos y tienen que tener el sello, ¿qué pasa? Se establece en el proyecto de ley que se está tratando que no puede entrar en la escuela, por ejemplo, para preservar que el entorno educativo sea saludable. No solamente no se puede incluir en los menús escolares, sino que no puede ser ofertado en la escuela. Es decir, no puede entrar el kiosco a la cantina de la escuela, por ejemplo. En segundo lugar, no puede ser objeto de publicidad directa o indirecta dirigida a niños, niñas y adolescentes. Entonces, no puede haber, por ejemplo, una imagen de gratificación infantil asociada a un producto que tiene un sello. Esto para que se entienda claramente, en Chile, por ejemplo, las azucaritas tuvieron que eliminar al tigre Tony del paquete porque esas azucaritas son copos de maíz con una alta cantidad de azúcar. Entonces, como era alcanzado por un sello de exceso de azúcar, no puede tener una imagen que atraiga especialmente la atención de los niños como era el tigre Tony. Entonces tuvieron que eliminar al tigre Tony. El huevo Kinder, por ejemplo, que centralmente es un chocolate con un alto nivel de grasa y un alto nivel de azúcar, ustedes saben que contiene un juguete como gratificación al niño, ¿no? Entonces, eso está prohibido según el proyecto de ley que está tratado y por eso ha habido un lobby muy fuerte de la empresa Ferrero, tanto en senadores como en diputados, para que esto no avance. Y la tercera medida tiene que ver con la contratación pública y la vinculación con el Estado. Es decir, el Estado va a priorizar en las políticas de contratación pública los alimentos que no tengan sellos. E incluso se impide, por ejemplo, que la industria alimentaria done al Estado Nacional, a los estados provinciales y demás, objetos comestibles que son alcanzados por estos sellos, ¿no? Entonces son 4 políticas públicas integrales, ¿no?, congruentes, que apuntan justamente a desalentar el consumo de productos ultraprocesados ricos en azúcar, en grasa, en sodio, asociados a estas enfermedades crónicas no transmisibles que veíamos, y tratar de incentivar a la industria alimentaria a avanzar en la recomposición de sus productos de modo tal de que puedan introducirlos al mercado con menor nivel de nutrientes críticos como lo vienen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Esta decisión, perdón, una muy chiquita, esta decisión de estos productores, ¿no?, de esta industria, mejor dicho, de apelar a todos estos productos que generan adicción y que generan una serie de inconvenientes a la salud, básicamente que no son saludables, no tiene que ver apenas con una cuestión de prácticas adquiridas, ¿no? ¿Cuál es el negocio que tienen en envenenarnos? Vamos a decirlo mal y pronto. No, básicamente el ultraprocesado es el producto estrella de este modelo agroindustrial dominante. Nosotros tenemos una industria alimentaria muy concentrada a nivel global y en nuestro país tampoco es una excepción eso. Entonces, esa industria alimentaria altamente concentrada lo que hace es producir u obtener a escala materias primas producidas de manera muy barata, ¿no? Y luego le agrega toda la grasa que pueda, toda la sal que pueda, todos los aditivos que pueda, colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes. ¿Para qué? Para hacerlo rico, para hacerlo palatable, para hacerlo duradero, para hacerlo bueno para los accionistas de la industria alimentaria, altamente concentrada, porque es donde obtiene su mayor margen de ganancia. Y decimos pésimos para comer por esa clara asociación que hay con el sobrepeso y obesidad y sus enfermedades crónicas asociadas. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacen? Para maximizar sin más sus ganancias, ¿no? Estamos hablando de ganancias extraordinarias. Tal es así que ustedes recordarán que hace 2 semanas se dio a conocer que la propia empresa Nestlé reconoció, frente a una política de etiquetado que se estaba discutiendo en Australia, que el 60% de los productos que tienen en el mercado no son saludables conforme al estándar que se discutía ahí en Australia, que incluso no es tan alto como el que prevé la ley argentina, ¿no? Entonces, lo hacen para maximizar su ganancia, para vender más, y por eso son adictivos, por eso el azúcar en sí misma es deliberadamente adictiva, y los resultados están en estos cuerpos, ¿no? En nuestros cuerpos y en las graves afectaciones a nuestra salud que está generando la ingesta creciente de estos productos a partir de un bombardeo publicitario incesante, ¿no? De la mercadotecnia, del marketing, muy fuerte, ¿no? Utilización de las neurociencias, bombardeo publicitario incesante. De hecho, la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, que ha venido trabajando muy fuertemente este proyecto de ley, señala en sus investigaciones que el 75% de lo que se publicita es justamente productos ricos en grasa, ricos en sal, ricos en aditivos, dañinos para la salud de los niños y niñas, ¿no? Y por eso... ¿Cómo? El 75%. Un montón, claro. Y por eso este proyecto es acompañado por todas las organizaciones vinculadas a la salud pública, a la defensa del derecho a la alimentación, del acceso a la información, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, la propia FAO, y por el contrario es resistida por la industria alimentaria, la Cámara de Anunciantes, la propia Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es la que nuclea a la industria alimentaria con inversiones directas en Argentina, la industria de bebidas, ¿no?, que no quiere que sus bebidas endulzadas sean alcanzadas por los sellos, Ferrero, que ya mencionamos, ¿no? Sí. Empresas nucleadas, muchas de ellas, en la COPAL, en la Coordinadora de Industrias de Alimentación, que han desplegado y siguen desplegando un lobby muy fuerte tendiente a que esto no avance y no se convierta en ley, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos conversando con Marco Filardi, de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria. Y bueno, esto recién empieza, todavía no quedó plasmado, falta un pasito más, así que quedamos atentas y atentos a ver cómo sigue. Sí, es muy importante, estamos casi en la recta final, ¿no? De hecho se habla de primeros días de agosto, posiblemente como fecha de tratamiento en el recinto, con lo cual es el momento más propicio, Miriam, Fernando, para hacer la mayor presión posible pública a las diputadas, a los diputados, para que, digamos, esto se apruebe sin dilaciones y sin modificaciones y se convierta en la ley que necesitamos hace bastante tiempo ya, ¿no? Y por eso ofrecemos una herramienta muy concreta para seguir incidiendo, para que todas las personas, los oyentes puedan participar, que se llama activalcongreso.org. Elaborada por unas compañeras y compañeros de la organización Consciente Colectivo. Entonces, cualquier oyente puede ingresar ahí, activalcongreso.org, y a través de esa herramienta muy sencilla le puede escribir directamente a las diputadas, a los diputados que están indecisos al día de hoy, para hacerles saber cuán importante es que esto se convierta en ley, ¿no? Así es. Bueno, activalcongreso.org, por ahí seguimos entonces. Muchísimas. Les agradezco a ustedes, gracias, la comunicación, Marcos. Y como siempre, a disposición para seguir conversando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno para ustedes. Otro gracias. Grande para vos. Información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Poco más, pero poco más de 5 minutos nos quedan para cerrar esta emisión del día miércoles de La Retaguardia y Radio Sur juntas, como siempre, y hasta que vuelvan los abrazos, perdón. La temperatura en la ciudad que sigue gris, sigue nublada, con algunas precipitaciones aisladas, perdones, de 12 grados 1, humedad de 82%, cielo cubierto, decíamos, máximas de 15 grados para el día de hoy. Difícilmente las alcancemos, creo yo, ¿eh? Me parece que nos vamos a mantener estos 12, 13 grados con clima nublado. Pero bueno, así estamos, casi cerrando este programa. Y no podemos, Miriam, no podemos irnos, porque fue una promesa que hicimos cuando arrancamos este programa, no podemos irnos sin escuchar la poesía de una figura que se ha vuelto emblemática en estas mañanas. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? No sabemos quién lo dice, okay. Tampoco no importa. No, lo dice el pueblo. Muy bien. El pueblo que escucha y que se hace oír a través de este programa. Vamos a presentarlo como corresponde. Fuerte, fuerte y afirmativo el aplauso para la banda de música de la Escuela Vucetich, que nos dan fuerza en estos difíciles momentos. No se muevan al buffet todavía, repito, no se muevan al buffet todavía, porque ya mismo recibimos al Cabo Cortázar con una intervención poética. Acero y piel, combinación tan cruel. Pero algo en nuestras mentes quedará. Lloras tú, lloro yo. ¡Qué fragilidad! Pobre mi biodiversidad. La sal de nuestras lágrimas. ¿Qué tal? Muy buenos mediodías, Fernando. Aquí Cabo Cortázar, Subdivisión Berni, Policía Ambiental. ¿Cómo le va, Cabo? Qué lindo esto con lo que arrancó su intervención el día de hoy. Fragilidad. Esta versión, no sé si era la versión de quién, lo que estábamos escuchando. Es la versión del subcomisario Luis Angio. Luego se la pasaremos completa. Pero no quiero detenerme en esto, sino quiero pasar algo menos lindo, que es la denuncia del abogado que salió anterior. Ah, ¿estás escuchando? Estaba escuchando y me comuniqué con la subdivisión directamente, en línea directa, teléfono rojo, con el subcomisario Berni. Hemos precintado en la sucursal de Retiro el supermercado Coto para saber quién ha eliminado al tigre Tony. Al tratarse de un claro caso sobre la fauna, entra en juego la policía ambiental. Me encanta. No, pero Cabo, eso fue en Chile, ¿no? ¿Qué pasó con el tigre Tony? Eso fue en Chile, Cabo, no se confunda, no fue acá. Hay que ver. Entonces entrará la policía interjurisdiccional. Vamos a ver, vamos a recorrer exhaustivamente Coto, Carrefour. No le dé ideas, Miriam. Usted le da ideas y ahora ya seguramente el próximo paso es esta fuerza internacional de control medioambiental. Interpol, ¿vale? Claro, viste. Pero dejémoslo en la subdivisión Berni, que por lo menos lo tenemos controlado. No le pregunté dónde estaba, Cabo. ¿Qué paraje se está visitando, además de presentar Coto? También a la Inter Gastón Paul. En este momento estoy haciendo otro adicional. Estoy directamente desde el lago Los Molinos, en el valle de Calamuchita. He convertido otra vez a la maga. Esta vez la he convertido en un camión atmosférico. Estamos sacando cianobacterias del lago, producto de la contaminación cloacal y de residuos, posiblemente de agroquímicos, también tenemos que investigar. Munidos de baldecitos, sacamos uno a una las cianobacterias, Fernando. Desázneme un poco, ¿qué son estas bacterias? Las cianobacterias aparecen cuando hay mucha sedimentación en cursos de agua, ya sea por residuos cloacales, la caca, ya sea por residuos de los incendios como las cenizas, o directamente por residuos de agroquímicos. aparecen estos simpáticos bichitos diminutos llamados cianobacterias que le dan un tinte verdoso, que también habría que aprovecharlo desde el lado turístico, porque en los atardeceres tienen unos tonos de verde el lago que son hermosos. Qué impresionante esto que me está diciendo. De esa manera está en nuestra agua, digamos, con este tipo de contaminación. ¿Es eso lo que termina llegando también después a nuestras canillas? Y este lago alimenta el agua potable de aproximadamente un tercio de la provincia de Córdoba. Por los diques. Así que no llega hasta sus canillas, hasta, Fernando. Pero, no, bueno, pero las canillas de los cordobeses. Por más desagradables que puedan ser algunos cordobeses, tampoco le vamos a desear tanto mal, ¿no? No, por supuesto. La docta, una de tantos escritores famosos. Antes de despedir... Pero no quiero distraerlo, Fernando, porque en otra provincia más al norte, en Catamarca, también pasaron cosas. Más específicamente, se está explotando el litio. El litio, como los otros minerales, está siendo saqueado, lamentablemente bajo el marco normativo del neoliberal de los 90. Un entramado tecnológico productivo y de planificación demográfica y territorial del país no está siendo pensado con este modelo extractivista. Creer que nosotros vamos a desarrollarnos imitando la trayectoria histórica de las economías industrializadas es un claro y grosero error, me dijo el subteniente Antonio Machado Litio, que está trabajando allí en Catamarca. Vamos a escuchar su testimonio. Adelante, Camila O'Gorman, desde la operación. El litio, como todos los recursos minerales, está siendo objeto de apropiación ilimitada e incontrolada por parte de grandes empresas transnacionales que subsidian ecológicamente las cadenas de industrialización de los países industrializados. Y en el caso del litio, esto tiene la novedad de que viene a subsidiar la transición energética que ya están haciendo los países del norte. Me parece que el fondo de la cuestión sigue siendo que nosotros estamos presos de... Es una prisión voluntaria, cabe aclarar. Estamos presos del marco neoliberal de los 90, que el primer andamiaje no es solamente la ley 24.196 de inversiones mineras que sancionó Menem, sino la constitución de 1994, donde se provincializan los recursos. Contundente el testimonio. Así es. Prisión voluntaria es lo que estamos viviendo. No sé si es una figura que está en el Código Penal. Gracias, Horacio Machado Araos, investigador de CONICET. Yo le dije Horacio Machado Litio, perdón. Sí, lo escuché. No lo iba a corregir de ninguna manera, pero bueno. Antes de despedirnos, yo sé que usted arrancó poéticamente, pero ¿hay chances de cerrar con otra de sus composiciones? Inventamos una montaña de consumo y hay que tirar y volver a comprar y volver a consumir. Pero tú, Fernando, o yo, no estamos gastando con plata. Estamos gastando con el tiempo de vida que nos llevó conseguir esa plata para consumir. Y es miserable gastar la vida por un poco de libertad. Gracias, se despide el Cabo Cortázar, subdivisión Berni, desde el lago Los Molinos, juntando cianobacterias al servicio de la comunidad y de la poesía. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Y ahora sí nos vamos a ir despidiendo, les robamos unos minutos y en algún momento prometemos se los vamos a devolver. Antes de despedirnos, le agradezco muchísimo a mi compañera, como siempre, Miriam Libertad. Me despido también de la audiencia, será hasta la próxima semana, en mi caso. En los controles, la señorita Camila Calvo, no Gorman, no se confunda, le gusta cambiarle los apellidos al cabo, pero bueno. Y ahí muy atentamente en la producción, sí, también siempre Leandro Bravo, a quien les agradecemos, les mandamos saludos, gracias por acompañarnos, por todo su esfuerzo, su participación en esta jornada mañana gris en la ciudad, que nos va a acompañar durante todo el día. Mañana la cosa recompone, pero ojo que se viene el frío. Recompone un poco, sale un poquito el sol, pero vuelve el frío. Nosotros nos vamos despidiendo por hoy. Mañana nos volvemos a reencontrar con otras voces, con otras caras, pero siendo los mismos, como siempre. Mi nombre es Fernando Tocco. Cerramos el programa de hoy musicalmente porque así nos gusta cerrar. Y en este caso, rescatando una de las grandes bandas de rock de nuestro país. Sí, hágalo sonar, Camila, hágalo sonar. Una de las bandas de blues más emblemáticas de nuestro país, nacidos ahí en el sur, en Florencio Varela, un tal Ricardo Tapia, profundo admirador de Manal y del blues en español, nos regala esta formación con la cual nos despedimos. La Mississippi, por fin te fuiste, Mabel. Dejaste algunas cosas olvidadas, un sutié y unas sandalias, restos de café en una taza y una carta sobre. Haberlo sabido ayer.